Designer en grande. Una agencia de publicidad móvil que te hará vibrar. DJ Gracie, la envidia de las críticas. No se dan cuenta. Dime cómo estás. Dime. Dime qué pasó. ¿Por qué yo? Dime cómo vas. Dime qué pasó. Yo, dime cómo fue. La desilusión de mi amor por ti. Dime cómo vas. Dime qué pasó. Dime cómo fue. La desilusión de mi amor por ti. Tú la que me inspiró en esa canción. No recuerda lo que pasó hoy. En la fecha que me embrujó. Muchas cosas que vimos pasar. Tú dijiste, vamos a soñar. En un mundo azul que nunca llegó. Que nunca llegó a su final. Me di cuenta de cómo terminó nuestro amor en la relación. De momento que nos separó. De momentos que nos separó. Yo te lo dije. Los románticos del swing no se da cuenta. Dime Julito, cómo estás. Dime qué pasó. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Dime cómo vas. Dime yo. Dime qué pasó. Dime cómo fue la desilusión de mi amor por ti. De mi amor por ti. Dime cómo vas. Dime qué pasó. Dime cómo fue la desilusión de mi amor por ti. De mi amor por ti. Esta historia no la sufro yo. Es el niño que me la contó. Aquella noche en su salón. Esa chica la que interpretó hoy. Ella no sabe lo que él sufrió. Por este amor que lo marcó. Recomiendo para los que saben ver. Que no sirva si no va a comer. Que no sabe cuándo puede ser el momento de su querer. No se da cuenta. Dime cómo estás. Dime qué. Dime qué pasó. ¿Por qué yo? Ya llegamos. ¿Por qué yo? Dime cómo estás. Dime qué pasó. Dime cómo fue la desilusión de mi amor por ti. De mi amor por ti. Dime cómo va. Sencillo para los que copian. Mucho con demasiado.